como oveja que ve cómo se llevan su corderito al matadero. María lo seguía consumida de dolor y le decía: ¿dónde te llevan, hijo mío? ¿Cómo se acaba tan pronto el curso de tu vida? ¡Háblame! No pases, te ruego, sin hablarme, hijo mío, hijo mío y Dios mío. Nunca hubiera podido imaginar llegar a verte en este estado. Nunca hubiera creído que llegarían a tal punto de odio y de furor, apresándote contra toda justicia. Quisiera comprender, ay de mí. Quisiera comprender, ay, ¿cómo es posible que la luz se apague? ¿Cómo es posible que la luz se apague? ¿Cómo es posible que te claven en una cruz? Hijo mío, hijo mío y Dios mío. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, madre mía? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, madre mía? ¿Acaso no debo sufrir? ¿Acaso no debo morir? Entonces, ¿cómo podré salvar a Adán? ¿Cómo podrías ver a Eva que vuelve a la vida? Como oveja que ve, todos, como oveja que ve cómo se llevan su corderito al matadero. María lo seguía consumida de dolor y le decía: ¿dónde te llevan, hijo mío? ¿Cómo se acaba tan pronto el curso de tu vida? ¡Háblame! No pases, te ruego, sin hablarme. Hijo mío, hijo mío y Dios mío. ¿En español?